al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Hola a todos, una semana más con todos vosotros. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con el programa número 44, programa especial para Quan Radio, los amigos de Argentina, pero que también nos podéis escuchar en Asaltomata y en Radio Toyancingo. No, perdón, Radio Toyancingo Universidad, que siempre se me olvida la palabra universidad, que me disculpen desde aquí, desde México. Vamos a empezar con lo nuestro, que es la música, y nos vamos a España, a una gran banda de Galicia, de Vigo, a Phonic. Y ya os puse un tema, mi capitán, ya voy a poner Confía, veréis cómo os gusta. Cambiamos de registro y cambiamos de zona del país a la otra punta, a Granada, con Saedín y el tema Reina y Rey. Y terminamos en mi querida Rioja, vamos a la Rioja, a Logroño, con Bicho Z y el tema Canción Última. Venga, empezamos el programa con tres de los grandes, Afonic, Saedín y Bicho Z. We'll be right back. creció. Su garganta gritando. Nos vamos, cambiamos de registro, cambiamos de país, cambiamos de continente y cambiamos de todo. Nos vamos a Argentina con Pueblo Fantasma y el tema Luto. Seguimos por la zona, México, bueno, de punta a punta, pero bueno, México, Atlán, Camino del Jaguar es el tema que os voy a poner hoy. Y luego nos vamos a Costa Rica, una banda que nos mandó Roy Camus, que nos manda muchas bandas de por esa zona y se lo agradecemos muchísimo porque son bandas a las que tenemos más dificultad en llegar. Esta vez nos manda a Savage Existence con el tema Animales. Vámonos, en primera tanda de fuera de nuestro país. Vámonos con Pueblo Fantasma, Atlán y Savage Existence. Thank you. conciencia mística llegarás a la inmortalidad. Sumergido en el abismo de tu fuerza interior, podrás ver visiones en ti. No te doblegarás. Brisa fresca, me das valor para poder seguir y así atravesar por fin camino de jaguar. Desprendiéndome del ego, de toda la ignorancia, atrapado en el abismo de tu interior. Volvemos a España, tercera tanda del día. León Lahari, una banda que mezcla rock, ska, rap, reggae, un poco de todo. Muy divertida, muy fresca, que os va a gustar. En los barrios es el tema que vamos a escuchar. De ahí cruzamos a Sevilla con Silveranto, el tema Jaulo. Y la sorpresa del día, que ya no es tanta sorpresa, que ya lo esperáis, vamos a escuchar a una banda asociada de Asaltomata, Roger Rock. Santi Pequeño Ternasco, nuestro jefe, os la va a presentar. Hablamos de Puncarras Malas Pulgas. Y el tema es Heridos de Noche y Alcohol, una banda de Teruel, concretamente de Andorra. Andorra Teruel, que conste. Vamos a escuchar Lahari, Silveranto, y a Santi Pequeño Ternasco, que nos presenta Puncarras Malas Pulgas. Con dejar atrás pequeñas historias invisibles ya escritas, finales infelices y pasar pantalla hacia otro lado. Hay en los barrios chicos que ya no sueñan con cambiar el mundo, sueñan con estar un día arriba, poder comprarlo y mirarlo desde la ventanilla de un coche caro. En los barrios hay chicos que sueñan con tener tanto dinero para que el mero mero nunca más sea un problema, dinero con el que esconder su apellido, su color de piel, en nombre de su barrio. Hay en los barrios muchachos que ya no sueñan con romper las reglas y el tablero para empezar de cero, y llaman mala suerte a los problemas que hay en casa y ahí fuera. En los barrios, en los barrios, hay chicos que ya no sueñan. Meses que se hacen demasiado largos, hay escondites, atajos, sueños dorados bajo la piel, la sensación de ser una moneda al aire, de haber perdido antes, de haber llegado. Para adaptarse, algunos serán diagnosticados, catalogados, derivados, a la deriva de despacho en despacho, rellenando formularios compulsados por triplicado. Yeah, ¿cómo? Hoy hay nubes en el barrio, nada raro, colocados bajo cielo grisáceo. La vida toda hostia, pero el tiempo despacio. Aquí hace frío, eso que quema no es ácido, sino más bien ruido, tan perdido como estar tendido y tirar del hilo. Solo no hay alivio en esos folios, solo odio. ¿Quién es Dios que lo acapara todo? ¿Cómo saber quién es el brujo en este aquelarre en el que dibujo a la city en el margen? Tú no, sírveme el mundo como desayuno, que ya me cansé de ahogarme en ese vaso de tubo, punto. En el barrio sigue todo turbio, ya ni quiero salir, no encajaría en tu mundo. Bajo el cielo puedes ver el diluvio, que apenas late, pero es tan profundo como el tiempo. Bajo el cielo ya apenas late, la ciudad en el margen, la ciudad en el margen. Como espectadores ahí fuera, la vida pasa y a nadie esperará. A los chicos de barrio les sobra calle, les sobra escuela. El mundo entero cabe en un puñado de calles, en un desorden de plazas, rotondas, torres de pisos iguales, casas de apuestas, traspasos solares. De venta el futuro está escrito y lo sabes. Que ya no sueñan con cambiar el mundo. En las calles de los barrios, en las calles de los barrios. Demasiado pronto, le sobra calle, le sobra escuela. En las calles de los barrios, en las calles de los barrios. Hay

Terminamos la tanda. Nos vamos a Estados Unidos, Portugal y terminaremos en Italia. Estados Unidos, concretamente Filadelfia. Una banda que me hace muy, muy poquito que nos llegó, no la conocíamos. Hablo de Wax Mechanics, el tema Head. Portugal, On The Loss y el tema Midnight, una banda de doom metal. Y terminamos, esto sí que los conocéis, a Italia, nuestros queridos Ade y el tema Empire. Con esto nos despedimos. La semana que viene un poco más y a lo mejor un poquito mejor. Os recordamos que los que no podéis escucharnos en directo tenéis en Asaltomata Radio Rock, buscáis Little Track y ahí tenéis todos los programas en podcast para poder escuchar este y todos los anteriores. Nos despedimos, hasta la semana que viene. We'll be right back. más.